Martes 14 de marzo. Contristar al Espíritu Santo. Parte 2. El hecho que el Espíritu Santo pueda ser contristado nos dice que Dios no es indiferente hacia nosotros y hacia lo que decimos y hacemos. Escuche Efesios capítulo 4 versos 25 al capítulo 5 verso 2. ¿Qué se nos indica aquí que hagamos y cuán diferente sería nuestra vida si siguiéramos estos mandatos bíblicos? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En términos positivos, deleitamos al Espíritu Santo cuando hablamos la verdad en amor, cuando nos enojamos contra el pecado, pero no pecamos en nuestro enojo, cuando trabajamos con nuestras manos y utilizamos el producto de nuestra labor para hacer el bien a los necesitados, cuando hablamos de un modo edificante e impartimos gracia a quienes nos oyen, y cuando somos amables, tiernos de corazón y perdonadores. Si afirmamos ser cristianos, pero vivimos como si Cristo nunca hubiese venido, y nuestra vida no es afectada por su dirección y su amor, entonces contristamos al Espíritu Santo. Cuando confesamos que creemos en la verdad, pero el modo en que actuamos y nos comportamos contradice esa confesión, contristamos al Espíritu. Nuestros esfuerzos misioneros no deben estar divorciados de nuestro comportamiento ético. Si vivimos de tal manera que los demás se dan cuenta de que verdaderamente somos hijos de Dios y reflejamos a Jesús, traeremos gozo al corazón de Dios. Escuche Efesios capítulo 4, versículos 3, 4, 15, 16 y 32. ¿Qué revelan estos textos acerca de los aspectos de la vida en comunión con otros cuando vivimos en el Espíritu? ¿De qué manera una vida llena del Espíritu se ve reflejada en la comunión con otros creyentes? Efesios capítulo 4, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que te ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Es interesante que en Efesios capítulo 4 también haya aspectos de comunidad distintivos. La idea de unidad es mencionada varias veces. Pablo está preocupado porque mantengamos la unidad del Espíritu debido a que vivimos la vida de Dios en el contexto de, comillas, unos con otros. Versículo 32. La manera en que nos relacionamos los unos con los otros en la iglesia, comillas, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, cierre de comillas, verso 3, es una parte crucial de no contristar al Espíritu. el modo en que nos tratamos unos a otros en la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 versos 16 y 17. Segunda de Corintios capítulo 6 versos 16 es de importancia vital para el Espíritu de Dios. Es bueno conocer la verdad y el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14 versos 6 al 12. Pero pregúntate lo siguiente: ¿cómo tratas a los demás, especialmente aquellos que están bajo tu autoridad o aquellos que no pueden hacer nada por ti? Es decir, aquellos que no tienen nada para ofrecerte a cambio de tu buen trato.